Ah, no tenés idea las ganas que tenía de poner esta música para presentarlo a Hernán Piquín. Hernán, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Estamos muy contentos de tenerte aquí en la radio para compartir con vos esta mañana y que nos cuentes un poquitito cómo va tu vida, cómo está en este momento la cuestión artística. Sabemos que vas a estar por aquí, por la zona, en Dolores, en 25 de mayo. Contanos un poquito de tu nuevo espectáculo. Bueno, en realidad es un espectáculo de tango, netamente de tango. Me acompañan tres parejas que bailan el tango de escenario, el tango de salón, el tango profesional, el internacional, y una cantante, y luego yo bailo con una bailarina del Colón que se llama Dayana Cherry, que le ponemos el toque clásico, neoclásico y contemporáneo al show. Es un espectáculo que venimos haciendo de gira hace bastante, y la verdad que la gente sale muy, muy, muy contenta de ver el espectáculo, emocionada. Bueno, si entran a mi Facebook oficial, que es Hernán Piquín Oficial OK, ahí van a estar todas las fotos de todos los teatros y todos los comentarios de la gente. Y realmente es muy, muy lindo para mí poder ir a la provincia, ir a los pueblos y presentarme y recibir el cariño de la gente y todo lo que hizo obviamente Showmatch, ¿no? Que me hizo lo popular que quizás la danza clásica no hace. Porque bueno, obviamente la gente a veces piensa que la danza clásica es elitista y es para solo cierta este tipo de gente, de espectadores, y la verdad que yo siempre dije que la danza es para el que la quiere ir a ver, y para el que le guste y para el que se emocione, como el, o sea, cualquier rama del arte que uno se emocione, no tiene que ser no tiene que saber del tema. En realidad, si te emociona, ahí está. Eso es lo que se entiende, ¿no? Cuando uno se emociona, claro, por ver algo o viendo algo. Hernán, ¿cuándo fue la primera vez que te emocionó la danza y dijiste, esto es mío? Y a los 4 años. ¿4 años? 4 años le dije a mis hijos que quería ser bailarín. Y me emocionó un cuadro de dos bailarines que tenía mi tía colgado en su casa. Yo me acuerdo que mis hijos laburaban y yo a veces me iba, después que salía del colegio, como que me quedaba a 2 cuadras la casa de mi abuela, me iba a la casa de mi abuela, y mi tía, la hija de mi abuela, vivía enfrente de la casa de mi abuela. Entonces, en la casa de ella, tenían un cuadro de dos bailarines, y a veces cuando mi abuela se quedaba dormida, yo me cruzaba y me iba a la casa de mi tía, y a veces me encontraban durmiendo debajo del cuadro, porque me habré quedado dormida mirándolo y soñando que el cuadro quería ser yo. Y después, bueno, había un programa en ATC, en Canal 7, que se llamaba Noches de Gala, y eran funciones que grababan del Colón y las pasaban en ATC, y bueno, yo me quedaba hipnotizado. Y me acuerdo que bajaba con el cubrecama, ese que parecía de toalla, sí, atado al cuello, y decía, bueno, pueden servir la cena, que es que bajó el príncipe. Y mis viejos me miraban, llevarlo al psicólogo. De hecho, terminé en el psicólogo. Sí, porque, no, o sea, como en la familia no hay nadie, bailarín ni artista, de donde yo sacara estas ganas de ser bailarín, entonces me mandaron para ver si era vocación o si era o una locura que tenía en la cabeza. Y aparte, seguramente era una locura, y aparte que me encanta bailar. ¿Y qué te dijo el psicólogo, Hernán? Al psicólogo fui 3 veces, y a la cuarta vez lo llamó a mis viejos y les dijo, miren, que a este chico lo mandan, porque me habían mandado yo les dije a los 4 años que quería hacer bailar, entonces me mandaron, sí, a natación, a tenis, a patina, sí, a gimnasia deportiva. Entonces el psicólogo les dijo que si me mandaran a hacer lo que ellos quisieran hacer, o sea, o jugar a la pelota, ser futbolista, o taxista, o colectivero, iba a ser bailarín porque era lo que yo quería hacer. Y de ahí salimos, y creo que a la semana mi vieja me llevó a una escuela de danzas de barrio, que me enseñó un poquito lo que eran los pasos, y me fui al Colón y entré. A los 10 años entré a la escuela de Colón, a los 16 me fui a París, a los 17... a los 16 a Londres, a los 17 a París, después volví al Colón, bueno, hice toda la escuela del Colón, entré a al ballet del Teatro Colón a los 18. A los 18 me fui a bailar con Julio Boca por el mundo durante 2 años, después volví, fui primer bailarín del Colón, después me fui a vivir 5 años a San Francisco y después 3 a Italia y luego volví. ¿Qué? Así que sí, fue una linda vida. Varias vidas juntas en una, man. Sí, pero es muy lindo. La verdad que para un bailarín poder subirse al escenario es importantísimo y tener la posibilidad de hacerlo en distintos países, que fue eso lo que me dio la posibilidad también de crecer como artista, al lado de Julio Boca, poder, hoy bailar en Jujuy, mañana estar bailando en Jerusalén, pasado estar bailando en La Quiaca y después estar en Egipto. Nada, lugares y escenarios que yo en mi vida, te lo digo, se me pone la piel de gallina, mira. Impresionante. Es algo que es insoñado, o sea, no puedes ni imaginar lo que a dónde te puede llevar la danza y lo que amas hacer, tu carrera, ¿no? En cualquier Seguro. Aspecto de la vida. Seguro. Hernán, no sabes qué identificado me siento en la parte de la hora de elegir tu carrera, ¿no? Porque también hace muchísimos años elegir una carrera de locutor para de los padres era como decirles que era en broma, ¿no? No podés, claro. No podés vivir de hablar. Exacto, Tenés que ser, entrar al banco, ser médico, exacto. Abogado. O abogado, claro. Ellos tenían claro, pensaban que con eso uno Total. Podía vivir y todo eso, pero... Totalmente. Tengo amigas y amigos que dicen, quiero ser bailarín, los padres dicen, vos estás loco, vos tenés que seguir una carrera, seguí psicología, seguí esto, seguí lo otro, porque con la danza no vas a comer. Sí, obviamente que es una carrera recontra difícil. Pero bueno, es precioso. Hernán, la verdad que me encanta que me ayudes también a difundir un poco que los padres tenemos que bancar lo que le gusten a los chicos. Sí, es vos sos un claro ejemplo de eso, por favor. Bueno, no, pero es importantísimo también el poder apoyarse también en la familia y que la familia te apoye. Yo imagínate que a los 16 años me fui a Londres solo a vivir solo a la casa de una familia que eran unos donors que tenía el English National Ballet, y yo fui al English National Ballet School, y la verdad que fue para mí fue impresionante. Imagínate, en plena época de los skinhead, yo estaba 16 años solo en el subte, un miedo tenía, pero era más fuerte las ganas de bailar y de estar ahí cada día que obviamente superé todo eso, ¿no? Seguro. ¿Cómo es la vida hoy de Hernán Piquín con esta pasión de la danza en el mundo del espectáculo? Porque nosotros, qué sé yo, nos llega todo esto que vemos por ahí en la tele, que a veces se pelean un poco, que hablan de cosas. ¿Cómo es la vida? ¿Es un poco real lo que vemos por la tele o es sanata? Mira, creo que el 80% es sanata, por no decir el 90%. En mi caso te puedo asegurar que es el 95% sanata y el resto puede ser algo de verdad. La verdad, creo que la verdad que mostraron es que yo soy un hincha pelota porque soy terriblemente obsesivo en el laburo. O sea, yo quiero que las cosas salgan perfectas. Tengo la escuela de Julio Boca y la del Colón, que no podés ni respirar en los ensayos porque te retan, te sacan de la clase. Imagínate, yo venía de Villa de Mayo, de un barrio acá del Gran Buenos Aires. No, nada, de juntarme con los chicos, de estar todo el día potreando, llegar a mi casa con las patas llenas de barro, o sea. Y al otro día en el Colón. Entonces yo pensaba que era todo un chiste. Entonces, nada, cuando llegaba la maestra y me retaba, me decía, estira las rodillas, estira el pie, yo la verdad que me molestaba porque me corregían, y odiaba que me corrijan. Entonces, me sacaban de la clase y fui aprendiendo que la disciplina es lo más importante en una carrera. Claro. La disciplina es importantísima. Si no tenés disciplina, no lográs nada. Es muy poca la gente que logra algo sin tener disciplina, y es porque o es un acomodo, o es porque te regalaron la nota o el premio, o bueno, o porque sos el hijo o el sobrino de alguien importante. Claro. Entonces, nada. yo cuando, por ejemplo, me presenté con Noelia Pompa en el Bailando, yo tuve una reunión con ella y le dije, mira, Noelia, yo la verdad es que no sé cómo vos querés tomar esto. Para mí esto no es joda, porque yo vivo de la danza, porque yo amo bailar, y no voy a ponerme en ridículo en la televisión adelante de un montón de espectadores con algo que vamos a hacer, que es la danza. Yo no quiero, quiero que esto sea, impecable, y que la gente no pueda decir absolutamente nada de vos ni de mí, porque ya habéis hecho prejuicio, como Hernán Tiquín, un bailarín clásico, va a entrar a este programa, cómo va a bailar con una chica que sufre de enanismo. Entonces creo que el primer año fue de inclusión y, claro, y el segundo de aceptación, porque realmente a Noelia, el primer año la presentaba la enana Noelia, el segundo año ya era Noelia, y bueno, el tercer año cuando estuvo con Facu Macei ya era Noelia, o sea, es importante también para, y fue importante para ella. Claro. Y entonces, bueno, yo soy, en eso sí soy como muy, muy meticuloso. O sea, yo a la hora de bailar, a mí no me rompan las, nada, o sea, yo estoy concentrado. Entonces venían con las cámaras, te preguntaban, te metían el dedo, y qué. Entonces, bueno, chicos, después de que bailo hablo, no, ahora que esto, creo, y yo los mandaba a pechurro, ¿viste? Claro. Y bueno, déjense de joder, déjenme tranquilo, y bueno, eso sí, y es, la verdad que esa es la parte fea de quizás de lo mediático, cuando buscan, cuando el rating un poco les baja y buscan armar algo, porque es armado todo, ajá, armar algo para poder tener horas de programa. ¿Cuántas veces nos hicieron pelear con Noelia Pompa? Que nunca nos peleamos con Noelia. Ajá. Entonces la llamaban a Noelia y le decían, Hernán dijo esto de vos. Y claro, Noelia hervía y decía, no, ¿cómo puede ser que haya dicho eso de mí? Y después me llamaban a mí y me decían, Noelia dijo esto, y yo decía, bueno, no importa, ¿qué me importa lo que diga? Ya está. Entonces, como en mí nunca encontraban un conflicto, claro, siempre la buscaban a ella. Claro. Hasta que, bueno, yo hablé con Noelia y le digo, Noelia, fíjate dónde yo dije algo de vos. No, tenés razón, que estos pelotros, estos pelotudos, no les vamos a dar más bola. Cualquier cosa nosotros hablamos entre nosotros, y si nos vienen a preguntar, no sé. Así que bueno, quedamos en eso, porque es impresionante cuando se les cae medio punto de rating, les agarra un ataque y empiezan a correr todos, parece que hay un, no sé, en la Hiroshima más o menos, porque empiezan a correr, saltan, vienen, van, bajan las escaleras, suben, se atropellan, todo por medio punto, así que claro. Esa es la parte jodida de lo de quizás estar estar en lo mediático. Si bien yo nunca me presté a nada de eso, en algo siempre te tratan de poner o de meter. Claro. Pero bueno, yo qué sé, yo casi siempre estoy como muy enfocado en lo que quiero hacer y muy enfocado en la meta. Y bueno, nada, creo que pude sortear un poco los líos que me inventaron, pero bueno, son cosas que quizás a veces tenés que pagar, ¿viste? Seguro, por pertenecer, por estar, por perdurar, porque, o sea, a ver, ellos te quieren, no, te vamos a cuidar, te vamos a hacer esto, y después te pegan con un palo en la cabeza para que sangres, para que haya sangre y que haya reír. Entonces es como que este año decidí no estar ni de participante, ni de jurado, ni de nada, porque la verdad que estoy creando mi próximo espectáculo, que se va a llamar Let It Be, que va a ser como lo que hicimos con Freddy, pero con música de los Beatles. Ah, me pegaste con el hacha en la cabeza ahí. Así que estamos creando eso, estamos escribiendo y estamos... Creo que en junio, julio ya empiezan las audiciones para formar parte de este espectáculo. Genial. Contanos un poquito de este espectáculo que nos convoca el viernes a las 9:15 en el Teatro Español de 25 de mayo. Bueno, como te decía antes, es un espectáculo que es netamente de tango. Sí. Que me acompañan tres parejas de tango que bailan el tango de salón, de escenario. Son seis bailarines que han bailado por todo el mundo, han hecho giras mundiales, y una cantante que es maravillosa, Rosana. Y una primera bailarina que es Dayana Chorni, que es bailarina del Colón, y que baila conmigo, que hacemos las partes más clásicas, neoclásicas y contemporáneas del tango. Y es un espectáculo que realmente a la gente le llega, le gusta, y como te decía, si entras al Facebook oficial, que es Hernán Piquino Oficial, okay, claro, ahí van a estar todas las fotos de todas las funciones que hacemos, y que hice desde siempre, y los comentarios de la gente. Claro. Que bueno, es lo más importante, cuando lees los comentarios y lees que se emocionan, y que en tal tango lloraron, y que en Balada para mí, Balada para un Loco, se emocionan, y todo eso es muy lindo. Entonces, creo que mejor crítica o mejor, no sé, para la gente que quizás no sé si quiero ir, no sé si voy, y leen eso, por ahí se animan a ir. Seguro. Y bueno, nada, eso, que los espero a todos, para pasar un lindo momento juntos, y que les lleven un lindo espectáculo en su corazón y en sus ojos. Ya estás despertando sentimientos en nuestra audiencia, Hernán. Ya llegan mensajes para vos. Nos escriben desde dónde, desde Roque Pérez, nos escriben, dicen, toda mi admiración y pasión para ese gran artista lo vi acá en Roque Pérez cuando hizo Freddy, orgullosa de que sea argentino, lo amo, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, y algunos mensajes también, ¿no?, que van llegando del mismo estilo. La verdad que sos una persona que no pasa desapercibida, Hernán, donde apareces, se arma como, tenés como un halo eso de que despertás pasiones, ¿no? Un poco, me parece a mí. ¿Vos lo sentís? Sí, a ver, yo no siento... A ver, creo que lo que me pasa es que yo no siento ni ser especial, ni ser nada, ni tener un halo, ni nada. Yo creo que es el cariño de la gente. Yo soy una persona común y corriente y me muestro tal cual. Yo, si tengo que mandar a alguien a Freddy Churros, lo hago, y si tengo que... Sí, yo soy muy muy muy muy transparente. A mí yo no soy, viste, de mostrar una cara y ser otro. Yo soy lo que soy como soy, y creo que eso es lo que percibe la gente, que soy un tipo de barrio, un tipo común y corriente que tiene la suerte y el privilegio de poder vivir de lo que amo hacer, que es bailar, y que cuando subo al escenario, es mi lugar, es mi mundo, me entrego el 100%, el 200%, todo. O sea, estoy en el escenario, trato de dar y de emocionar a la gente, porque a mí me emociona el escenario. Creo que cuando a mí me deje de emocionar el escenario, va a ser cuando deje de emocionar al público, va a ser cuando realmente diga, bueno, hasta acá llegué. Y no va a haber grandes despedidas y esas cosas de cerramos la 9 de julio, hacemos un escenario, no. El día que la gente no se emocione más y diga, qué porquería, si tienes un horror, y bueno, digo, y la verdad que tienen razón, un besito, y esa fue mi última función. Claro. Hernán, yo no sé si me meto en un terreno inexplorado, pero Caro de Tapalqué, de la otra punta, está a 170 kilómetros de Roque Pérez, para el otro lado. Sí. Pregunta, sí. ¿De qué signo sos? Soy de Escorpio. De Escorpio, bueno, ahí está. El 13 de noviembre de 1973. Ahí está. ¿41? 41, exacto. Jovencísimo, jovencísimo. Sí, para la vida, pero no para... Jovencísimo, claro. Con semejante vida es como si hubieras vivido 82 años. Me duelen, ¿no?, todos los huesos. Claro. Los huesos no, pero los músculos, cuando termino las funciones y esto, termino muerto. Pero porque tenemos doble función a veces, esas cosas. Y la gira y el micro... Pero feliz. Hernán, ¿y esto tiene después la alta competencia como con uno mismo, ¿no?, en la danza? ¿Esto después te deja alguna secuela? ¿Vos sabés si te deja alguna secuela en tu físico? Mira, no somos, a ver, somos como si fuésemos deportistas de alto rendimiento, claro, de bailarín. Claro. No somos esos artistas o esos... gimnastas, por ejemplo, que terminan pobrecitos terriblemente mal por haber exigido y haber llevado el cuerpo a quizás a situaciones extremas, ¿no?, de estiramientos o de aperturas de pie. Entonces es como que nosotros es como más controlado el tema. Claro. Quizás el gimnasio es menos controlado para poder abrir más las piernas, para poder saltar más, para poder hacer más cosas. Entonces, nosotros es como que somos un poco más controlados. Entonces, sí lo que te puede pasar es que quizás las lesiones que vos tenés cuando sos joven, un esguince, no sé, una torcedura de tobillo, un dolor en la rodilla o en el hombro, a los 20, 25 años se soluciona mucho más rápido que quizás a los 40. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en el programa de Marcelo de Showmatch el año pasado, cuando estábamos haciendo el Aquadán, se me salió de lugar la rodilla. Ajá. Tuve un como un pequeño esguince del ya ni me acuerdo de qué era, del tendón interno de la rótula. Entonces, claro, no podía ni caminar, no podía apoyar la pierna y estuve como 20 días con ese dolor. Y es más, a veces todavía cuando hay mucha humedad o tengo doble función y eso me duele un poquito. Que quizás a los 20, 25 años no te vuelve el dolor. Claro. Y en 5 días ya se te pasa. Claro. Porque me ha pasado, o sea, no con las rodillas, pero quizás con alguna torcedura de pie o algo con las giras de Julio Boca que teníamos 3 meses de gira a veces y te doblabas algo, creo que yo me curaba a la función siguiente, ya ni me acordaba. Qué increíble. Sí. Yo creo que también la danza y el escenario me cura. Hernán, nada, para dejarte ya casi en libertad, los mensajes. Mari también nos escribe de Roque Pérez y dice: lamento todo lo que te hizo sufrir Polino. Dios mío, yo también, la verdad que yo también lo lamento. Pero bueno, es un personaje que hace Polino, es un personaje que a la gente le divierte, a otra gente no le divierte tanto. Pero la verdad que cuando las cámaras se apagan, Polino es una persona común y corriente que siempre me pregunta cómo estaba, si estaba bien del dolor de las rodillas, y la verdad que es un personaje que a veces obviamente uno está cansado y molesta a veces algunos comentarios que hace y todo, pero siempre si no hace ese personaje no estaría en la televisión. Claro, no lo contrataría nadie, porque bueno, nada, es ese personaje el que vendió y es ese personaje que sigue vendiendo y obviamente que va a seguir estando. Claro. Es el personaje que siempre se la agarra con todos, y cuando alguno de los otros jurados queda un poco desdibujado, empieza a actuar como él y a discutir y a pelearse con alguien para tener un poquito más de cámara. Es como un ego, Dios mío, que yo me acuerdo que llegaba a última hora, me maquillaban rápido, me vestía, bailaba y me iba. O sea, terminaba de bailar y rajaba, yo de rajo. O sea, no busco ni cámara ni nada, yo me iba, me escapaba por otras puertas. Claro. Cosas con tal de no. Y después, nada, es lo que pasa. Y Polino a veces tiene cosas que le juegan en contra. Claro. Porque a mí me quiso poner en un lugar que la gente sola me decidió. Y cuando, por ejemplo, una anécdota que estábamos en Paraguay, y a la función invitan a una periodista. Ajá. Y esa periodista no, o sea, la tengo filmada y todo, no miró la función, estuvo todo el tiempo al lado de su hija, las dos, con, viste que Paraguay las cosas, la electrónica sale barata, entonces era un teléfono que parecía un iPad, era una tablet más o menos, ¿no? Era un velador, porque se le iluminaba la cara a la mujer, entonces estaba toda la sala oscura. ¡Ay, qué molesto! Y esta mujer, la hija, con las dos caras encendidas. Entonces yo, mientras bailaba, pensaba, y digo, ni siquiera yo sabía que era una periodista. Claro. Entonces, decía, ¿realmente para qué paga una entrada una persona si viene a mandar mensajes y estar en su Facebook y Twitter y no ver la función? Entonces, cuando termina la función, ajá, yo agradezco siempre a la gente, les pregunto si les gustó el espectáculo, y bueno, me tomé la libertad, le pedí permiso al público, le digo, miren, permiso, voy a hacer algo que nunca hago, pero me parece, necesito ver algo. Entonces bajo del escenario, me acerco a esta persona y le digo, ¿te gustó la función? Ah, me encantó. Entonces agarro y le digo, con el micrófono, ¿no? Y le, entonces toda la gente empezó a aplaudir y todo. Entonces agarro y le digo, ¿qué parte del espectáculo te gustó? La mandaste. Y claro, entonces empezó a poner roja, bordó, violeta. Digo, ¿vos te das cuenta que no viste nada de la función? Que estuviste la hora y media, la hora y 45 con el teléfono. Bueno, resulta que bueno, toda la gente la empezó a buchar, a decirle de todo, maleducada, que esto, que lo otro. Y después me entero que esta mujer era periodista. Ah, qué lío. Entonces, claro, esta mujer llegó a su casa y puso en su Facebook que yo era un maleducado, que era un creído, que era esto. Bueno, no, o sea, se acordó de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, de toda la familia, más o menos. Claro. Entonces, claro, Polino, que vive de eso, vive de buscar, pone los nombres de todos nosotros en Google y todas las malas cosas que salen, entonces él las reflota en el programa para tener un minuto más de cámara o rating o pelearse. Ajá. Entonces, como apareció esto, él dice, no, porque te peleaste con una colega, que esto, que lo otro, que cómo... Entonces, nada, yo aclaré, y bueno, y obviamente le empezaron a bombardear el Twitter y el Facebook de él diciendo que era un pelote, que era esto, que era lo otro, que no se metiera conmigo, que yo tenía razón, que era gente que había estado en el espectáculo, que era una maleducada esta mujer, pam, pam, pam. Llamó a la gente del hotel. Increíble. Después otra anécdota fue el hotel, un hotel en el sur, que nada, nosotros llegamos después de doble función y ellos tenían un restaurante y tenían un desayunador. Entonces nos dijeron que ellos no nos cocinaban a la noche. Entonces dijimos, bueno, bárbaro, compramos la comida y ponemos acá, ok. Cuando llegamos con la comida, éramos 4 o 5 personas, para sentarnos en el desayunador para poder comer, no nos dejaron entrar al desayunador. Ajá. A ocupar una mesa del desayuno. Entonces yo agarré y puse en Twitter que me parecía... la verdad que me parecía desagradable que llegaran a un hotel después de función y que me negaran poder sentarme en una mesa de un desayunador. Claro. Eso solo puse, ¿no? Claro. No, realmente no ni me acuerdo, pero puse algo así muy muy tranquilo. No dije que hotel de mierda, que no nos deja que eso, no dije nada de eso, que podría haberlo dicho. Totalmente, totalmente. Pero bueno, y agarró Plin y me empezó a decir de todo, entonces después lo subieron a Este es el Show, en el programa de Este es el Show, de la cocina del show, entonces dije, vamos a llamar al hotel para ver si fue verdad. Y el hotel nunca le respondió. Lo dejaron con la musiquita puesta. Claro, Y después saltó David Diego y dijo, yo fui a este hotel y es una mierda, nos hacen siempre lo mismo, no me esperan para comer, son unos hijos de edad, bla, bla, bla, bla, bla. Así que, nada, como todos los tiros que me disparaban, le salía por la culata, era como que me tenían un poquito de bronca. Pero bueno, nada. A veces podés despertar amor y a veces podés despertar odio. Seguro, seguro. Hernán, yo me quedo con la gente que le despierto amor, con la del odio. Claro. Siguen de largo. Exactamente. Hernán, la verdad que nos diste una lección para padres. Yo soy papá de mellizos de 11 años, así que estoy en una época ahí en la que tenemos que también ir guiando, claro, a ver qué van a hacer. Claro. Me confirmaste que estoy en la línea justa. Así qué que bueno. Gracias por ese lado. Por el otro lado, me encantó conocerte, me encantó charlar con vos. Y por el otro lado, nos agregaste un capítulo más de cómo mirar tele. Claro, de todo lo que ven y leen, pueden llegar a creer según de qué medio salga. Sí, claro. Puedes creerle a partir del 50%, después ya no crees nada. Claro, claro. Hernán, la verdad espero verte el viernes ahí en 25 junto con toda la gente que nos va a estar acompañando y después, por supuesto, ya vamos a estar también esperando tu nuevo espectáculo, Los Beatleros. Yo soy recontra mega fan de Los Beatles, así bueno, que me diste una alegría enorme. Bueno, me alegro y nada, los espero a todos en 25. Un placer, Hernán. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Chau. Chau. Ahí estábamos entonces conociéndolo, ¿viste? Conociendo el otro lado, Hernán Piquín. One on one.